la verdad que muy contento. Agradecer el acompañamiento de quienes representan aquí el proyecto, a José Bala, a Gabriela Fernández, a Cristian Patético, Papático, perdón. Así que contento y tratando de recorrer la provincia y dejando un mensaje de esperanza, de ilusión, de sueño a los rionegrinos, tratar de incentivarlo a que no nos resignemos a vivir como está viviendo Río Negro, con una falencia terrible en todos los aspectos que tiene la provincia, que tiene que ver con una mala educación, con la seguridad, con la salud. Creo que Río Negro merece algo distinto. Representamos las políticas a nivel nacional de Javier Milei y por supuesto que creemos en otro modelo en Río Negro que no es el que está hoy, digamos aquí en Río Negro. O sea, nosotros creemos que el modelo que representa Alberto Beretinec o la propia Rivera Carrera es el modelo que tiene el gobierno nacional y está bien, y nosotros creemos que ellos representan eso. Nosotros queremos en Río Negro, o representamos otra cosa, representamos el desarrollo, la inversión, la generación de empleo, el orden, el progreso, bueno, todas estas cosas que hoy Río Negro no tiene y que estamos dispuestos nosotros a llevarlo adelante si los rionegrinos nos votan el 16 de abril. Así que el desafío es difícil, pero creemos y estamos convencidos que Río Negro necesita salir de este escenario tan complicado que tiene y que no es nuevo, porque los problemas que tiene Río Negro hoy son los mismos problemas que tiene hace 30 años y los actores son los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los rionegrinos de alguna manera creen que Alberto Beretinec es la salida y la solución, creo que se van a equivocar, porque si votamos lo mismo, seguramente en 4 años el resultado va a ser el mismo. Mucho se habla de encuestas, de hecho se habla mucho de la figura de Milei que crece. ¿Eso los esperanza a ustedes? ¿Ven lo mismo reflejado en la provincia? Mire, Milei es el dirigente que más esperanza, sueño despierta en los argentinos. Nosotros, de alguna manera, por supuesto que hacemos todo el esfuerzo para que ese reconocimiento que tiene a nivel nacional Milei se pueda llevar adelante en la figura de Ariel Rivero, aquí de la gente que lo representa, ¿no? En Río Negro. Por supuesto que vamos a hacer todo el esfuerzo. Estamos convencido de que la gente nos está mirando como una alternativa del poder. Es mentira que la elección está ganada, creo que el resultado no está puesto todavía. Las encuestas indican que hay un 30% de indeciso en Río Negro. Nosotros vamos a trabajar sobre ese 30% de indeciso y también creemos que los rionegrinos están totalmente cansados, agotados de votar proyectos, bueno, que no le solucionan los problemas. Y también estamos convencidos, y esto es una realidad, de que esta alianza o esta alianza que ha hecho Alberto Beretinec con el kirchnerismo más rancio, lo van a ver reflejado en las boletas el 16 de abril en el cuarto oscuro, y creo que va a ser contraproducente para las aspiraciones que tiene el gobierno de la provincia. Así que vamos a trabajar fuertemente para instalar esta propuesta y creemos y estamos convencidos que vamos a hacer una gran elección. Ha sido un histórico peronista, ¿cómo ve hoy el panorama teniendo en cuenta esto que cantaba recién? Colectoras, el sello para un lado, otro frente por el otro, el peronismo de Río Negro totalmente desperdigado. Bueno, lo dije en el 2018, cuando me fui de bloque, y lamentablemente el tiempo me dio la razón. Hoy, lamentablemente, el peronismo o el kirchnerismo no tuvieron la valentía de armar un proyecto que los represente. Unificar un proyecto. Lo que han hecho es ir como colectora de Alberto Beretinec, que es el modelo de la provincia. Así que creo que es un grave error. Creo que fue un grave error también tratar de sacar ventaja con las fechas a elecciones en abril. Imagínense ustedes lo que va a ser la transición desde abril hasta diciembre. Me parece que es un grave error. Y también llamar a la reflexión a los rionegrinos, que el cambio es ahora. Que analicen, que puedan analizar el voto, que es muy importante, que nos den la oportunidad a aquellos que somos valientes en esta época de hacer política, que tenemos un modelo, que es el modelo, digamos, del desarrollo, de la generación de empleo, del orden, y que empecemos a soñar con algo distinto, que tiene que ver cómo Río Negro sale de esta situación. ¿Cómo hacemos para que ese modelo pueda terminar con la ilusión de nuestros hijos de trabajar en el Estado? ¿Cómo hacemos para que ese modelo que nosotros representamos se instale definitivamente en la Argentina y en Río Negro y hacer que nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros a través del esfuerzo, del trabajo, de la capacitación y la formación. El camino que necesita la Argentina es el camino del orden, del trabajo y del progreso. Nadie sale de la pobreza con un plan. Nadie, absolutamente nadie. Hay que apostar al trabajo. Hay que levantarse todos los días a trabajar y que nuestros hijos puedan estudiar, capacitarse, formarse para que la vida les sea mucho más complacida. Milei en su postura plantea un achicamiento del Estado. ¿Cómo sería acá en Río Negro eso? Primero, en Río Negro hay que ordenar el Estado. Ocuparse primero de los tres servicios básicos indispensables que tiene que tener una población que hoy no los tiene y que no los tiene hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver? Con terminar con esto de los paros de los maestros, hay que sentarse con los representantes gremiales, no en febrero, en marzo, hay que sentarse el año anterior y arreglar la situación laboral y de salario de los docentes. Eso se hace con poder de decisión. Hay que volver a que los maestros tengan los sueldos que en algún momento tuvo en Río Negro. Hay que volver con el tema de la policía, capacitándola, formándola. Hay que rever, es una idea que tengo y que la voy a llevar adelante si me toca gobernar, la policía hay que tratar de incentivarla para que no se vaya a los 45 años. Ese bagaje de experiencia se tiene que quedar y eso hay que incentivarlo porque la experiencia que tiene un policía en la fuerza durante 25 años no se puede ir a los 45 años, hay que buscar incentivos para que se queden. Hay que darle prioridad a eso, hay que ver el tema sanitario, el tema de salud. Fundamentalmente yo creo en los hospitales cabecera, creo que hay que tener hospitales cabecera, pero tienen que estar con aparatología y con profesionales. Hoy no tenemos profesionales en la salud pública, se están yendo a lo privado generalmente o se van a otro lugar que no sea la salud pública. Hoy en Viedma, por ejemplo, no hay profesionales. En Viedma no hay profesionales en Bariloche, no hay profesionales en Cipolletti. Me parece que hay que darle atención a esto. Y después hay que ordenar el Estado y tratar de que los gastos, ese 72, 73% del presupuesto que se va a gasto corriente, salario, ese tipo de cosas, hay que ordenarlo y hay que reubicarlos donde hay que reubicarlos. Así que me parece que ese es el camino. Pero fundamentalmente, más allá del orden que es importante, creemos que tenemos que volver a tener la identidad en las economías que tiene Río Negro. Hemos perdido identidad con respecto al tema de Vaca Muerta, donde yo vivo. Hoy el mundo habla de Vaca Muerta, es la segunda reserva mundial de gas. Todos los dirigentes nacionales vienen al Valle y dicen que Vaca Muerta va a solucionar el problema económico de Argentina. Ahora, hemos perdido identidad con respecto a Neuquén. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con todo lo que tiene que hacer una provincia, con la gestión, con la identidad? Hay que poner en valor el turismo, la fruticultura, la ganadería, que hoy es una economía muy fuerte. Empezar a diversificar la economía para que todo el mundo pueda tener el desarrollo que necesita Río Negro y tener diversificación significa tener, digamos, empleo. Bueno, en ese camino tiene que ir Río Negro y no va a ser de un día para otro. Va a llevar tiempo. Nosotros vamos a plantar una semilla que ojalá empiece a germinar rápidamente para poder hacer que Río Negro sea un Río Negro distinto. ¿Cuál sería el modelo de producción, el eje de producción de primero Río Negro, digamos? ¿Esto que estabas planteando, el oleoducto, hidrógeno verde, va por ese lado? El hidrógeno verde, por supuesto que estoy de acuerdo, pero es una economía que se va a venir dentro de 10 o 15 años. Hoy hay que desarrollar lo que tenemos, y tenemos mucho. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos turismo, tenemos ganadería, tenemos fruticultura, tenemos minería. Yo quiero decir a los rionerinos que si me toca gobernar la provincia de Río Negro, voy a hacer minería, con el cuidado del medio ambiente y con la licencia social, pero voy a hacer minería. Y el turismo hay que desarrollarlo. Aquí en Viedma, ¿cuántas elecciones han pasado? Seguramente ahora van a venir con que van a hacer la Ruta 1. No han hecho ni siquiera 10 kilómetros la Ruta 1. Unas playas maravillosas que hay que poner en valor y que hay que ir en busca de los privados. Hay que ir en busca de los privados para concesionar las rutas que están totalmente deterioradas en Río Negro. La Ruta Nacional 151, la Ruta 22, la Ruta 6, que nos vienen prometiendo hace muchísimos años, que son las entradas a la provincia de Río Negro. No hay que tener miedo a trabajar con el privado, hay que concesionar las rutas. Mira, de Catriel a Cipolletti hay 120 kilómetros. La podían haber concesionado cuando yo en el 2014 empecé a hablar de la concesión de la ruta, la hubiésemos tenido hecha. Hace 20 años nos vienen prometiendo la Ruta Nacional 151, que es la entrada a la Patagonia por el norte de la provincia de Río Negro. Así que bueno, hay que atreverse a cambiar. Así que ojalá los rionerinos entiendan este mensaje de cambio, que tengan el valor de cambiar. Y bueno, el modelo es este, el modelo Argentina, el rionero, las comunidades tienen que salir trabajando. Es hora también de empezar a mirar qué hacen los intendentes. Yo recorro la provincia y hay intendentes que tienen 5.000, 6.000, 7.000 habitantes y tienen 400 empleados públicos. Algún día deberían ordenar las municipalidades. Campo Grande, la ciudad que yo gobierno, que tiene 11.000 habitantes, es uno de los tres municipios que no tiene deuda, que hace obra pública con el 35% del presupuesto, que paga en término, que arregló los salarios y que busca todas las herramientas para que se instalen empresas para generar empleo. El privado fundamentalmente. Así que me parece que ese modelo lo podemos trasladar a la provincia y que la provincia puede ser distinta, pero todos tenemos que tratar, fundamentalmente los intendentes, a trabajar, a cerrar, digamos, el déficit inteligentemente y no tirar plata en la política. Creo que ha llegado el momento de eso. Y al que le toque gobernar, me parece que tiene que apuntar al orden fiscal, al orden financiero, al orden económico, no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno provincial y de los gobiernos comunales. Por último, una pregunta que le venimos haciendo a los candidatos. Llevamos 40 años de democracia. ¿Quién cree usted que fue el mejor presidente o presidenta que tuvo estos 40 años que hemos llevado adelante ininterrumpidamente? Mire, primero hacer una mea culpa. Lo que está pasando en la Argentina es producto de los malos gobiernos, del cual yo he sido parte. Por supuesto que no me pongo el sayo cuando Milei habla de la casta política, porque a mí la política, si me googlean, me ha permitido transformar una realidad en mi pueblo. O sea que yo, la herramienta de la política, y lo he hecho aquí en la legislatura cuando estuve a cargo de la vicegobernación, fui el único vicegobernador a cargo que sacó los gastos reservados en la legislatura en el año 2014. ¿Lo dijo Milei cara a cara eso? Sí, por supuesto, lo sabe, y Milei sabe los números y conoce los números de la provincia de Río Negro. Y creo que hubieron gobiernos interesantes. El de Carlos Menem, el de la convertibilidad, fue un gran gobierno, el primer gobierno de Carlos Menem, como fue también un gran gobierno el primer gobierno de Néstor Kirchner. Así que me parece que fueron los dos gobiernos que tuvieron una mirada federalista en serio, que no tomaban deuda en algunos casos, en otros casos, como el caso de Néstor Kirchner, que pagó la deuda, y que bueno, y el de Menem tiene un valor fundamental porque nos insertó en el mundo, y creo que hoy también hay muchos dirigentes políticos que recuerdan al gobierno de Menem, en el caso de Milei, como uno de los mejores. Por último, y ahí tiene la cámara de nuestro canal y los micrófonos de nuestra radio, ¿por qué votar? ¿Por qué hay vecino de Viedma, Patagonia, que está escuchando, mirándolo? ¿Por qué votar a la candidatura suya de Primero Río Negro? Porque tengo un proyecto que es un proyecto totalmente diferente a todos los proyectos que han pasado por Río Negro, porque creo que Río Negro necesita de gente capaz y formada al lado del gobernador, que tenga una mirada desarrollista. Y que podamos entre todos entender, cuando digo todos los partidos políticos, entender de que hace falta consenso en serio y que hace falta poder de decisión para poner en potencia lo que significa Río Negro hoy en el mundo. Potenciar las economías, generar empleo y hacer que la ilusión de nuestros hijos no sea solamente trabajar en el Estado. Buscarle a través de la inversión privada otro horizonte donde los chicos tengan un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.